cuerpo está que arde y tu corazón frío. Algo te incomoda, yo conozco lo mío. O la calle te llama y tú quieres salir. U otra excusa inventada para irte de aquí. Con estilo y el...